tomando imágenes en la zona de Pinma y quieres se pretende construir un centro eléctrica y estábamos tomando imágenes y llegó la policía, un carabinero de Chile y él hizo control de identidad a los peñis que andaban aquí y después bueno finalmente nos llevaron al retén, a la comisaría cercana y ahí estuvimos durante varias horas hasta que finalmente a los técnicos sacaron de libertad y a mí me retuvo la otra policía que la policía de investigación de Chile porque supuestamente tenían una orden de captura, una orden de detención todavía pendiente que emanaba del tribunal de Tadiquén. Es la misma, por la misma causa que estuve preso hace un tiempo atrás cumpliendo la condena. Bueno, después me llevaron a la ciudad de La Unión, todo esto en la región de Los Lagos, y ahí fue que, un tiempo más, ya hasta alrededor de las 5:30, 6 de la tarde, finalmente lograron comunicarse con el tribunal de Tadiquén, quien ratificó la medida que había tomado papá, y dejar por cumplido el tema de la condena que estaba pendiente. Claro. ¿Quiénes estaban con vos? ¿A quiénes detuvieron o tuvieron estas horas presos con vos? No, bueno, estaba uno de mi hermano y un primo que andaba a un compañero del canal Nacional con quien estamos realizando trabajo documental para un informe justamente de este canal. Para mostrar un poco sobre la lucha que llevan adelante las comunidades mapuche aquí, que es en contra de estas multinacionales, ¿no? Bueno, acá la situación policial es bien complicada y generalmente el trato policial no es de los mejores hacia los mapuches. Por lo tanto, estamos acostumbrados a que haya control de detención, a detenciones de repente que son media inesperadas, ¿no? ¿Cuál es una violencia que demuestra que en Chile hay un estado policial del pueblo mapuche en contra de las comunidades y de los luchadores mapuche que de alguna forma trabajan para de alguna forma denunciar, ¿no es cierto?, la situación represiva y la situación de resistencia que Concretamente entonces, Pascual, lo que ocurrió es que no estaban notificados de la prescripción de la causa. Claro, eso fue supuestamente lo que dicen ellos, ¿no? Pero ya hace como 2 o 3 meses o más ya me ha pasado la misma situación. La policía aparece siempre con supuestamente tienen la orden, esta orden de captura y después me dicen que ya lo solucionaron, pero la situación de amedrentamiento finalmente creemos que esa es la intención, ¿no? De alguna forma amedrentar a la gente que se acerca a los lugares donde hay estas luchas, que es en contra de la empresa, la situación que vivimos hoy día nosotros, la detención y demás. Una muestra más de la política represiva que está llevando adelante el Estado chileno. Hoy día aquí en Chile hay prácticamente una dictadura no declarada, ¿no? Hay muchas de las comunidades que están sitiadas hoy día, que los peñas tienen que pasar 2 o 3 controles policiales para salir de su comunidad, de su casa. Por lo tanto, esto es una dictadura lo que se ve aquí. Y esta es la situación que nosotros hoy día también pudimos corroborar estando en la zona de Pinoaquiel, donde hay una presencia militar presencia policial que antes no había. Entonces, esto muestra que solamente esta presencia policial es por la situación de resistencia y de lucha que están llevando adelante las comunidades mapuches. Chao.